porque tiene algún aval por algún lado del gobierno. Si no, Lozano no sale a hablar con nosotros, con otras radios. Lozano hace mucho que viene diciendo esto. Es decir, no nos sorprende la postura de Claudio Lozano, no nos sorprende la postura, y fue muy claro, Claudio, el camino es la apropiación. Fue muy claro, entonces desconcierta mucho los pasos de Alberto. Alguien el otro día irónicamente decía, bueno, es la cumbia de Alberto, ¿no? Un paso para adelante y dos para atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo de Vicentín también es, de alguna manera, un ejemplo específico para pensar, de ahora en adelante, cómo va a ser el Estado para intervenir en el mercado, digamos, en el comercio exterior de granos, que era lo que te permitía Vicentín. Exactamente. Bueno, ahora eso lo dejás de lado porque no es una opción. ¿Cómo haces para regular un sector en el que no hay ningún tipo de control estatal sobre lo que sale del país? El otro día lo decía Claudio Lozano, ¿no? Decía, claro, perdimos el ferrocarril público en los 90, la junta de granos, los puertos, no hay flota. ¿Cómo hacemos? Digo, las empresas que exportan, digamos, tienen que firmar una declaración jurada. Entonces, para decir qué es lo que están exportando, cuánta cantidad y demás. Digo, y lo que decía es, hay un cálculo de que se pierde el Estado, se pierde más de 5.000 millones de dólares por las maniobras de subfacturación de exportaciones dentro del sector. Entonces, si no hay una pata del Estado ahí controlando, vamos a seguir perdiendo ante estos grandes conglomerados que siguen teniendo el control. El otro día lo decía muy claro Carlos Delfrade, ¿no? El comercio exterior prácticamente lo maneja el extranjero. Esa es la gravedad del tema Vicentín. Pero no solamente con Vicentín. Todos los que tienen alguna participación en los puertos del Paraná viven exportando y como vos decís, sin ningún control, ¿me entendés? Sin ningún control. Acá hay 30.000 personas o 30.000 familias que dependen de la firma. 1.825 productores que están, no digo en bancarrota, pero esperando que estos atorrantes le paguen, ¿sí? Además, recuerdo las palabras del Fred del otro día, que fugaron cerca de 800 millones de dólares entre agosto y diciembre del 19, después tomaron en noviembre, un mes antes que se vaya Macri, tomaron en noviembre 115 millones de dólares del Nación, y lo pusieron en sus propias cuentas personales, en otras bancas, es decir, la fugaron, e hicieron más de 1.400 transferencias bancarias. ¿Está? Entonces, ¿qué dice Delfrade? Que el tema del fideicomiso, que en un momento se propuso el fideicomiso, dice, lo único que intentaba hacer la empresa con el fideicomiso era lograr la impunidad. Y todavía esto descarado, cuando fracasa el acuerdo, le pedían una porción de la empresa, querían quedarse tanto Padoan como los Nardelli, querían quedarse con una porción de la empresa estos atorrantes. Y ahora hablan de persecución política para hacerse las víctimas. Es muy jodido, claro. ¿Viste? Yo te digo, hay momentos que me desconcierta alguna posición de... Lo digo con mucho respeto, en serio, y mucho cariño, y quiero que preste atención esto, Alberto. Me desconcierta, Alberto. La verdad es que me desconcierta, tengo que decir eso, chicos. Me siento desconcertado. Hay momentos que me siento desconcertado. Es decir, no sé muy bien cómo va a terminar este tema. A mí me parece que el camino es como dice Lozano, ¿no? Expropiarlo directamente. Pero, bueno, si la postura del gobierno es dejar que Vicentín se caiga, por un lado está bien, por los Nardelli y los Padoan, pero no por los laburantes. Claro. Pero no por los laburantes. No, además no. No por los laburantes. Era realmente una... La inversión en la expropiación era estratégica. Porque hay que decirlo, de la expropiación iba a salir mucha plata, pero más era la plata que iba a ingresar a través del control de esa empresa. Exactamente. Digamos, das de baja la intervención y la expropiación, en definitiva, que es el acto de pagar por la empresa, porque nadie piense que la expropiación es gratis tampoco, te hacía pagar un montón de deudas, negociarlas, acordarlas, etcétera. De alguna manera, la deuda con el Banco Nación era, no directamente, pero indirectamente, parte del pago. Porque vos estabas asumiendo pagarle al Banco Nación algo que igualmente le ibas a tener que pagar. Pero te ponía en posición, y como lo han dicho varias veces, en una posición dominante, en una posición importante en el mercado agroexportador, en el mercado cerealero. Pero primero algunas tapas de Clarín y algunos cacerolazos, y después un juez local, porque era un juez local, digamos. Lorenzini es un juez que trabajó en el Banco Nación de Reconquista y que era conocido de años de la familia Vicentín. Es decir, con tan poco voltearon una iniciativa política que era muy importante. Con muy poco. Totalmente. Y por el cual trabajó mucho la senadora Fernández Agasti, ¿no? Que tuvo palabras elogiosas de Alberto el día que hicieron la presentación. Cuando fue la presentación fue una conmoción. Y uno dijo que yo me acuerdo que en ese momento estaba descansando y escucho lo de Vicentín. Dije, ¡al fin! Claro. Vamos para adelante con eso. Es decir, la sensación que uno tenía era de alegría. Y a los pocos días un juez local, que después se descubrió que tenía grandes vínculos con Vicentín y con el Banco Nación, te tira todo abajo. Ahí Graciana Peñafor habló también ayer. Ayer hubo mucha noticia, ¿no? Después te vas enterando con el correr de las horas. Ayer Graciana Peñafor decía, todo el mundo estaba como enojado con lo de Vicentín, luego de la derogación del decreto de necesidad y urgencia que ordenaba la intervención de la cerealera. Dice, es una decisión que no me gusta, pero los fundamentos del decreto eran correctos, más allá de que no sea una decisión simpática. Para Graciana, la intervención era una oportunidad importante para tomar control de una empresa estratégica, de un sector, obviamente, estratégico del país, y aún así, el Estado no puede estar por fuera de la ley. Expresó Graciana que si ni el Poder Judicial ni la opinión pública permitieron el espacio para que el Estado rescate a la empresa, hay que seguir adelante. Los grandes perjudicados son los acreedores que le habían vendido la cosecha a Vicentín. Los acreedores, por un lado, y yo agrego, los trabajadores también, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, hay muchas contradicciones. Por supuesto, hay voces dentro del gobierno que no están conformes con este decreto, aparentemente. Bueno, Graciana es una funcionaria uh-huh. del Senado, ¿no? Ella dice que, bueno, este tema de Vicentín va a traer mucha cola. ¿Qué significa hay que seguir adelante? Pues yo habría que preguntarle a Graciela, ¿qué significa hay que seguir adelante? Claro. Seguir adelante es la expropiación, si vos querés salvar a los trabajadores. Seguir adelante es la expropiación. Y la otra es dejarla caer. Claro. No, con la consecuencia. Me parecen poco válidos los argumentos, por lo menos a las conclusiones que llega Graciana Peñafort en ese sentido. Digamos, dice, me da pena, pero si ni la justicia ni la opinión pública lo habilitan. Claro. La opinión pública, claro. Y lo dijimos muchas veces aquí en la radio y no nos cansamos de repetirlo, la opinión pública está a favor de la expropiación de Vicentín. Y las organizaciones. Son 400 tarados que van a protestar a los claro. discos, estamos de acuerdo. Y si llamás por opinión pública a Clarín, no lo podés contar, porque siempre sabés que Clarín va a estar en contra. Dijo Alberto en una nota del día sábado. No, bueno, en el norte de Santa Fe, en Reconquista, hubo una reacción que no esperábamos. Y claro que en Reconquista va a haber una reacción uh-huh, así. Claro. Pero la opinión pública mayoritaria está a favor. Reconquista tiene 40. Claro, Reconquista debe tener 40.000, 50.000 habitantes, Laucha. Uh-huh, claro. Pero aparte, contrarrestalo contra 1.000.000 que podría haber salido a la plaza en situaciones normales, era probable que con el tema Vicentín hubiese salido a la plaza 1.000.000 de personas a apoyar a Alberto. Uh-huh. Sí, y además Me parece que Alberto está teniendo cierta miopía política con el tema Vicentín. Hay una parte que él no ve. Claro. Él solo ve la reacción de los medios, lo que te muestran los medios hegemónicos y lo que te muestran hasta los canales amigos. ¿Cuánto protestaron el otro día en el obelisco? Eran 100 quizás. ¿Cuánto protestaron el día que se reunieron por Vicentín en Santa Fe? Habrán sido 300, pero también salió, se produjo un banderazo en favor de la expropiación de Vicentín que nadie lo registró, o muy pocos medio lo registraron. Sí, sí, sí, pero entonces, más allá de eso, Claudio, digo que yo obviamente también comparto, no puedes gobernar midiendo las medidas que tenés según el humor social, si las llevas adelante o no. Pero claro. Se habló de soberanía alimentaria y espero que no haya sido, porque es un concepto que surge de los movimientos populares, digamos, de la agricultura familiar, campesina e indígena. Es un concepto que dice, queremos nosotros llevar adelante y definir cuáles van a ser las estrategias para asegurar la alimentación de la población. Significa eso, soberanía alimentaria. Bueno, espero que no haya sido un concepto que se toma porque queda lindo, sino que se lleva adelante. O sea, espero que el gobierno en algún momento presente algún tipo de plan que proponga, bueno, no se pudo con Vicentín, que era una gran oportunidad para avanzar en ese sentido. Bueno, ¿qué otras medidas tomamos para asegurar esa soberanía alimentaria de la que tanto estamos hablando? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cuál va a ser el plan a futuro si se cae este que fue, bueno, la verdad que era una oportunidad muy grande para llevar adelante, no se pudo hacer porque un puesto lo impidió. Bueno, claro, ¿cuáles van a ser las otras medidas que vas a tomar como gobierno? Eso es lo que a mí me interesa más que nada. Exactamente. Empezar a discutir ¿qué significa ir, qué significa ir adelante? Exactamente. En eso apuntás, en qué significa ir adelante. Claro. Un gran problema, chicos. Un gran problema las marchas y contramarchas. Yo, y el otro día que estuve en este canal Barricada, si bien defendí la gestión de Alberto, ante lo que recibió, también hablé de las marchas y contramarchas. Pues no podés dejar de no hablar. Es decir, sería muy... A ver, no sería honesta de mi parte de no hablar de las marchas y contramarchas del gobierno. Y eso me preocupa, la verdad me preocupa. Porque está bien, ahora se presentó la reforma judicial. ¿Sabés? Hasta que se debata la reforma, hasta que se ponga en ejecución la ley, puede pasar todo el periodo del gobierno de Alberto. ¿Sí? Todo el periodo del gobierno de Alberto puede pasar. Un tema muy urticante que va a haber una batalla parlamentaria en el Congreso. Además, visto cómo... Vista la actitud cerril de la oposición en muchos de los temas que ya se empezó a poner desde antes que Alberto hablara, entonces vista esa posición cerril, hueca de la oposición, va a ser muy complicado el tema de la reforma judicial. Que mucha gente tampoco lo entiende, tendría que explicar mejor inclusive. Claro. ¿Ah? Porque se habla siempre de bajo tecnicismos, que la gente... ahí me enteré que algún colega... el otro día Ezequiel Guasora, que Ezequiel es del Palo Nuestro, y comentaba que estuvo en Lomas de Zamora haciendo como una encuesta, fue a recorrer Lomas de Zamora, tocó determinados ítems de la realidad, y cuando le preguntaba a la gente si estaba a favor de la reforma judicial o no, nadie le sabía contestar con todo. Y eso es lo grave. Me parece que no estamos transmitiendo bien cada medida. Claro. No se puede hablar bajo tecnicismos. Nosotros podemos mantener una charla con Freiler porque nosotros somos periodistas y estamos obligados a leer y a desasnarnos un poco de todo. Pero no toda la gente lo mira de esa manera, Laucha. Sí, además... ¿Sí? Las personas. Creo que una herramienta, la reforma judicial, y la que si bien esta reforma no va al primer acceso a la justicia, exacto, que es la gran deuda y que sí es más cercana a la población, es importante porque todo lo que ya hablamos. Pero... no me gusta usar mucho este término, pero la gente, si querés decir así, el pueblo, las personas que tienen una relación con la justicia muy mala en general, porque primero que lo decimos acá, siempre la justicia, el poder judicial sanciona a los pobres, por eso tenemos cárceles llenas de gente de ingresos bajos, tanto cárceles provinciales. Y además el primer acceso a la justicia que tiene la gente es la comisaría, que ya de por sí suele andar mal. Y después todo un tema de abogado y cosas, que esa es la justicia que trae más problemas para la gente. Después al juzgado federal son causas, viste, que uno no tiene a mano, que uno no conoce de cerca, que uno no vive. Porque hemos conocido, bueno, cómo se trató el tema Cristina, cómo se trató el tema Macri, cómo se trata el tema espionaje. Pero esas son cosas que uno ve por la tele, uno no las tiene afecta a mano. Afecta a la élite política. Claro, es importante para la vida política argentina, claro, sí, muy, obviamente, muy importante. Ahora, en la opinión pública tenés que también tratarlo de qué beneficios trae al acceso a la justicia. El hecho de yo tengo un problema judicial que presentar, lo que sea, y voy a tener una justicia que actúe, que me atienda, que me defienda, que actúe rápido. Bueno, no que me defienda, pero que funcione. Eso es una limitación, también. Y en eso me quedo de nuevo con los medios de comunicación. Y de hecho, justamente, y me parece que es el caso más claro, esto que pasó el sábado con la marcha de en el obelisco y a metros del obelisco, que fue reprimida. Todos los canales estaban en una. Todos, y digo, todos. Ni siquiera el famoso medio amigo, porque... Ahora todos se quejan, pero ese mismo canal seguía estando, a pesar de que fue y lo cagaron a palo ya un día, siguió yendo y no fue a cubrir la marcha que luego fue reprimida. Es decir, exactamente. Es muy complejo lo que está pasando a nivel comunicacional y está siendo un problema realmente serio. Se está convirtiendo en algo al pasar como un problema serio. Creo que está haciendo agua C5N. Vamos a decir el canal, porque si no es un canal amigo, pero está haciendo agua en muchos temas también, ¿no? Digo, yo no sé por qué insisten en seguir cubriendo esas marchas después de lo que le pasó a dos de sus periodistas, ¿no?